Un cordial saludo, queridos amigos y queridas amigas de Queens of Noise. Tu programa de radio dedicado a las voces femeninas. Después de un parón de varias semanas sin emitir, volvemos aquí a las ondas. Ya sabéis que emitimos desde Radio Mai Zaragoza 102.8 FM para todo el mundo a través de internet, desde nuestra página web queensofnoise.org. Y volvemos no con un programa habitual. Hoy vamos a dedicar pues el tiempo que estemos por aquí a repasar lo mejor del año pasado, el 2011. Nuestras canciones y discos favoritos. Es época de premios, galas, en la que se reconoce pues los mejores del año pasado. Y aquí en Queens of Noise, pues no vamos a ser menos. Espero que disfrutes con la selección de estas voces femeninas que más nos gustaron el año pasado. comenzamos este especial con lo mejor del 2011 con los suecos The Sounds. Fantásticos The Sounds con la gran Maya Ivarsson publicaban un nuevo álbum titulado Something to Die For, que por cierto hace bien poquito han estado presentándolo por nuestro país, por España. Vámonos ahora a las tierras británicas, esas magníficas islas que todos los años nos dejan buenísimas canciones. Y nos vamos a quedar con la que es para mí una de las revelaciones del año 2011. Con diferencia, estoy hablando de Anna Calvi. Vamos a quedarnos con uno de sus temas, Desire. I wanna go to the sun, hold my life like I've never done. But it's just the devil in me, the devil that's calling as I come undone. The sky is getting dark at night, darker than the fear that's gonna pull us apart. My beating is the sound of love, the sound of love is beating like a fevered heart. And it's the fire, the fire. The devil. mucha gente hablará de Adele, Lana del Rey. Pero yo personalmente, si tengo que hablar de una artista de calidad, hablaría de Ana Calvi. Una artista que yo creo que dará mucho que hablar. Discazo el que publicó. Vamos ahora con sonidos más contundentes, con algo más heavy. Vamos a quedarnos con los californianos Benedictum. Benedictum, una de nuestras formaciones heavies favoritas, que cuenten con voz femenina. Dominion, era el nombre de su disco publicado en 2011. Volvemos a sonidos más blandos, por decirlo de alguna manera. Vámonos a tierras suecas otra vez con estas chicas jovencísimas, ellas llamadas Those Dancing Days. Those Dancing Days, cinco chicas jovencísimas procedentes de Suecia que, bueno, publicaron nuevo disco a principios de año, pero por desgracia a finales comunicaron que se separaban. Bueno, no es que se separaran, sino que dijeron un adiós temporal, ya que cada una pues emprendía nuevos proyectos. Seguimos este especial con lo mejor del 2011. Vamos ahora con The Kills. Thank you. The Kills, este fantástico grupo, mitad inglés, mitad estadounidense, que cuenta las voces con la gran Alison Mosshart. Permanecemos en las Islas Británicas, en este caso vamos a Liverpool, de donde son ellos, Ladytron. Ladytron fueron noticia por partida doble en 2011 por publicar un álbum recopilatorio y también un nuevo trabajo de estudio titulado Gravity the Seducer. Ladytron, una de esas formaciones que nunca falla. Vamos a cambiar un poco de registro, vámonos ahora a escuchar algo de rock melódico con Allison Avenue. Y es que el año pasado volvían y nos presentaban a su nueva vocalista. In my heart, I feel out of sadness and I know. You're broken too, you can't run. Everything comes back to you in the end and tear you down. How could it be this wrong? You've gone this far too long. Listen, listen, listen. All your life you have tried to be perfect, but your faith you're left astray to be true. Mistakes can make you stronger. Raise up, reach out your hand. Increíble la vuelta de los suecos Allison Avenue. Cerraron una etapa tras la marcha de Annette Olsson como vocalista y el año pasado pues comenzaron otra con su nueva frontwoman llamada Arabella Bittank. Y seguimos en un bloque pues dedicado a los retornos del año pasado con un grupo pues bastante divertido surgido en los años 90 y que volvían con nuevo álbum. Estoy hablando de los daneses y noruegos Aqua. Aqua, los autores del famoso Barbie Girl, pues sí, volvían con nuevo disco y bueno, tenían algún tema bastante decente. Y seguimos con retornos que llegaron desde el norte de Europa. Pues bueno, uno de los grupos más conocidos dentro del pop rock, estoy hablando de los suecos Roxette. Have you ever had a feeling you take it all for granted? You wake up every morning and expect to rise. Have you ever had a moment

Dun Dun Girls, ahí estaba esta cover de los Smiths y uno de los proyectos más interesantes, por lo menos que más nos llamó la atención el año pasado, fue el de una lituana afincada en Canadá llamada Kati Stelmanis y su proyecto musical llamado Austra. Feel It Break, así se llamaba el disco de Austra, un proyecto realmente muy interesante si os va este estilo de música. Vamos a quedarnos con algo de música pues publicada aquí en España. Aquí en Quiso Noise la verdad es que ponemos poquita música en castellano de grupos surgidos aquí en nuestro país. Vamos a quedarnos con una formación que viene desde León, pero ellos cantan en inglés. Estoy hablando de The Bright. Thank you. The Bright, sin duda el grupo revelación de la escena indie en nuestro país en este año 2011. Seguimos con más retornos muy celebrados aquí en Queens of Noise, como el de los alemanes One O' Apes. Fantástica Sandra Nasik y sus amigos de One Ace volvían con un nuevo trabajo después de muchos, muchos años. Bel Air, así se llamaba el álbum. Y bueno, sonaron bastante por Queens of Noise, al igual que estas brasileñas, Cansei de Ser Sexy. Have it. alegría y qué buen rollo transmiten siempre estas brasileiras llamadas Cansei de Ser Sexy. Y volvemos a nuestro país, a España. Y es que con la llegada del buen tiempo, la llegada de la primavera, pues nos llegó uno de los nuestros discos favoritos en 2011. El disco de Lourdes Hernández, más conocida como Russian Red. Russian Red. Y si comentábamos, pues, hablábamos de la primavera, del buen tiempo, pues con la llegada del invierno, de las temperaturas más gélidas, pues nos llegaba el nuevo trabajo de los finlandeses Nightwish. Imaginarium. Así se llamaba el último disco de los finlandeses Nightwish, que por cierto dividió a sus fans. A unos lo consideran como una obra maestra, a otros pues fue una gran decepción. Bueno, como siempre, para gustos los colores. Por cierto, que estamos ya acabando este especial. Vamos a quedarnos ahora con el Top 5. Las 5 voces femeninas favoritas del 2011 para Queens of Noise. Hay que decir que se han quedado muchas fuera de este especial. Como digo, las 5 voces femeninas, las 5 canciones o discos que más nos han gustado en 2011, pues lo comenzamos con una sorpresa, quizás, podríamos decirlo así, un dúo canadiense pues que difícilmente olvidará el año pasado, ya que bueno, pues supuso su salto a la fama. Estoy hablando de Electric Youth. Electric Youth, que alcanzaron la fama gracias a que pusieron la banda sonora a la película Drive. Todos los que somos unos enamorados de los 80, del sonido ochentero, pues caímos rendidos a sus pies. fantástica película y fantástica banda sonora, Electric Youth. Seguimos con nuestras voces femeninas favoritas y en este caso no tenemos que andar muy lejos. Nuestros paisanos de Amaral publicaron un disco que aquí en Queens of Noise nos gustó mucho. Van corriendo desde el alto, son caballos desbocados. Son los ríos subterráneos, son espíritus sagrados. Yo creo que muchos pedíamos un cambio de estilo, de sonido Amaral hacia, pues bueno, uno quizás más maduro, menos comercial. Yo creo que con este disco, Hacia lo Salvaje, por fin lo han conseguido. Además, sin tener el apoyo de las radiofórmulas esta vez, pues han vuelto a ser número uno con este disco que es para nosotros un discazo, Hacia lo salvaje de Amaral. Vámonos ahora con el podium. Y bueno, si tuviéramos que dar una medalla de bronce, se la daríamos a esta gran mujer llamada Emily y su grupo Evanescence. Mucho hemos tenido que esperar para tener nuevo material de Evanescence, pero yo creo que ha merecido la pena. Un disco homónimo, pues que está realmente bien, muy, muy grande, Emily. y vamos ahora con la medalla de plata, con el segundo puesto, que bueno, esto realmente no es nada importante. Vamos a quedarnos con la que es probablemente pues la canción que más nos ha gustado, la mejor canción del año 2011, que corre a cargo de Florence and the Machine. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep my issues strong. It's always darkest before the impresionante, Florence Welch, con su proyecto Florence and the Machine. Yo creo que algunas de sus canciones, pues cuando pasen 10, 20, 30 años, pues se seguirán escuchando, se seguirán disfrutando como lo que son, ¿no? Auténticas joyas. Y cerramos este especial, hasta aquí este lo mejor del 2011 aquí en Queens of Noise, tu programa dedicado a las voces femeninas, con la que con el que ha sido para nosotros el mejor disco, el mejor trabajo que corre a cargo de unos holandeses llamados Within Temptation. Con ellos os dejamos. Este tema se llama Shot in the Dark. Impresionante también lo de Sharon de la Dell y sus compañeros. Pues bueno, hasta aquí este programa especial y nos seguimos escuchando aquí en Queens of Noise, tu programa de radio dedicado a las voces femeninas. Un fuerte abrazo.